fue un escándalo lo que hicieron acá abajo. Estaba un paro que estaba tranquilo, cada uno en su lugar de trabajo, haciendo retención de tareas, y tomaron la decisión de hacer este escándalo, ¿no? Y que acá en la línea, porque en la línea E no hubo este problema, ¿no? Es una decisión política. Hace 25 días que venimos protestando, abriendo molinetes, dándole café a los usuarios, repartiendo el volante, explicándole el conflicto. ¿Cómo lo respondieron? Hace 10 días atrás, en vez de sentarnos a discutir, nos mandan 80 telegramas de suspensiones para compañeros. 15, 20 días de 10 más el salario. No solamente que te bajan el salario, queriéndote hacer firmar un 13 cuando la inflación va a superar largamente los 25 puntos, sino que encima de eso no quieren negociar y te mandan suspensiones para que te menos cobres nada. Bueno, obviamente nosotros seguimos realizando la medida de protesta, no lograron con eso sacarnos del eje, seguimos realizando la medida de protesta, y como nos sacaron del eje, lo que quería la reta es que paremos todo el subte. Por eso vino este escándalo acá. Cuando estábamos levantando el paro de acá a la línea C, se detienen a los compañeros. Los compañeros que estaban en las cabinas, junto con los delegados, porque como los quisieron sacar de las cabinas de conducción, fueron los delegados para protegerlo. Cuando termina el paro, salen los compañeros, los llevan detenidos. Obviamente querían, y lo logró, desgraciadamente la reta logró que paremos toda la línea, logró que interrumpamos el servicio y que dejemos un montón de gente a pie. Obviamente, no es lo que queríamos nosotros, pero nos quieren bajar el salario, nos quieren sancionar, nos quieren restar nuestros derechos a la protesta, nos quieren reprimir ante el derecho de huelga, es una brutalidad.